Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 132, grabado el martes 25 de septiembre del 2007. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics y de televisión. En este episodio muy, pero muy especial, tenemos acá en el estudio a de SB Medios a Tico Man. Hola, ¿qué tal? También tenemos por acá a Brito Man. Buenas, buenas. Tenemos a Julius. Soy yo. También tenemos como invitado especial en este episodio a Rick Escamilla. ¿Qué onda, Mara? ¿Cómo estamos? También tenemos vía Skype a el Sensei. ¿Qué pasó? Bárbaro Sensei, bienvenidos amigos a un episodio súper, súper especial relacionado a las nuevas series de televisión que están saliendo en esta nueva temporada. Y tenemos lleno de spoilers nuestra impresión acerca de Wonder Woman. Wonder Woman. ¡Masita! No, ¿cómo se llama? La mujer biónica. Bionic Woman. ¡Masita! La mujer digital. Sí, cabal. La mujer vegetal. Así es, señoras y señores. Vamos a hablar acerca de la mujer biónica. Sigo yo con Wonder Woman. La mujer biónica, que inclusive no ha salido todavía, pero nosotros como ya nos mandaron nuestro preview. Nuestra copia para hacer el review. No, realmente mandaron a los actores aquí a que lo actuaran otra vez el episodio. Sí, cabrón. Los efectos salieron bien malos, pero... ¿Qué caso? Pero bueno. Vamos a empezar, señoras y señores. La mujer biónica, un poco loca para dormir, pero... La escena de la cama estuvo bien. Vamos a empezar aquí con unos cuantos emails que hemos recibido y les daremos lectura en este momento. El primer email que tenemos por acá es de nuestro amigo Daniel Rivera Orellana y nos manda un link a YouTube para ver el video de Weird Al Yankovic, la canción que se llama White and Nerdy, que ha sido una canción bastante famosa, y le pondremos el enlace en el blog para que ustedes puedan ir a YouTube a verlo. Sí, de veras. Nuestro amigo Benjamín Oribe Mendieta Graf nos pone: no es casualidad que justo cuando las nuevas temporadas de las series realmente interesantes están por venir, ustedes las tengan a tema. Yo, por lo mientras, no recibí tan mal el final de Heroes. Muchos sí. Y la verdad, aunque Smallville es mala, yo la verdad sí me quedé con la duda de cómo piensan manejar a Bizarro y si algún día saldrá Bruce Wayne. El día que salga, compro esa temporada y dejo ver la serie, dice. Por otro lado... Le pegue una gran huevada al Clark y se pise a la lana. Por otro lado, dice: ¿quieres saber cómo es que Omar Man compra cosas en iTunes si no hay apoyo para ningún lugar debajo del río Bravo? Digo, porque yo quiero comprar legalmente alguna canción de vez en cuando. Y les voy a dar un tip de si van a comprar canciones, amigos, métanse a... Hoy, el día de hoy, compré mi primer disco en Amazon MP3. Entonces te metes a Amazon, te baja música, MP3 downloads, compras las canciones, valen 99 centavos y es un MP3 libre de restricciones de copia. Tienen, creo que ya, 1,000,000 de canciones disponibles ahí. Yo compré el disco más nuevo de Manu Chao y compré algunas otras canciones de estas famosas. Hay una que se llama... En lo que gasta el pisto, man. No, es que son canciones muy buenas. Señor Torres. Pero... para probarlas, y está buenísimo, te funciona en cualquier aparato. Ya no lo necesitamos tanto, probar, ya lo probó más. ¿Qué tanto bitrate? Así, ¿no? 256 kilobits por segundo cada canción, a 99 centavos, sin DRM, está 1,000 veces mejor que iTunes. ¿Y parejo 99 centavos o hay algunas que están? No, hay unas que son más baratas todavía. No sé, Julio, acérquese al mic. Sí. Mira, pero tal vez contestando la pregunta de él es con las tarjetas prepagadas, sí, de iTunes. Para comprar en iTunes, por ejemplo, si quieres comprar series de televisión o cosas así, o películas, también lo que sugiero es que te metas a eBay y compres ahí una tarjeta prepagada, un gift card de iTunes, que también los venden en las tiendas Apple, o sea, Store, si, en los Estados porque, Unidos. Porque eBay... Decir, si alguien te la puede comprar allá y te la envía o solo te da el número. Exactamente. Bueno, funciona. Pero eBay ya acepta PayPal salvadoreño. Sí, y hay PayPal ya básicamente en todo, en México, ¿en Guatemala, El Salvador, Honduras, en todos lados. Y yo voy a comprar más muñequitos ahora. Sí. de aquellos muñequitos inflables que tenemos. en el iTunes. Que se los acaba tan rápido. Se le pincha. Entonces lo que haces es que básicamente al tener el numerito en uy, te metes te metes a en iTunes, a la tienda de iTunes, y ahí aparece un link que dice Redeem Coupon. Y luego metes el redeeman ese cupón. Redeemar cupón. Y luego ya con eso creas una cuenta y le decís que estás en los Estados Unidos y ya estuvo. Es que ¿y a quién le decís? También en la clave. Un señor que está en la parte tuya. También nuestro amigo Benigno nos pone aquí que hay una nueva intro de los Simpsons luego de la película. Esta es la nueva intro de los Simpsons en su 19ª temporada. Como sabrán, es el primer episodio de la serie luego de haberse estrenado la película. Así quedó Springfield luego del desastre ocasionado por Homero. Así que vamos a poner el enlace para que puedan ver la nueva intro de los Simpsons después de la película. Así es. También Benny nos mandó un enlace a la colección de homenaje cinematográfico de los Simpsons. Dice, el homenaje a la pop culture es una de las principales constantes de la serie, como los Simpsons, Padre de Familia o South Park. Joey De Villa ha recopilado algunas capturas en la que las series de Matt Groening podrían parodia conocidas películas como El Padrino, An Officer and a Gentleman o The Shining, entre otras tantas. Así que vamos a poner también ese enlace. Y el otro que nos puso acá, ah bueno, de nuevo, Simpsons temporada, intro de la 19ª temporada, así que está. Nuestro amigo Tarkus también nos mandó el día de hoy la portada para este episodio. Muchas sí, gracias, Tarkus. Dice Tarkus que no lo pelaron. No, hombre, está buenísimo. Bueno, no, a él. Por eso. Por eso. ¿A quién pelaron y quién está buenísimo? No, a que Tarkus está triste que no lo han pelado. Ese, y que, pero que la... no podemos hacer nada nosotros. Le enseñamos el iPhone. Sí, ya le enseñamos el iPhone. Y no lo quiso comprar, así que... Estaba dice que Julius no le hizo caso. Oh. Ay, ya sabemos. Él estaba ocupado con el príncipe. Aquí está nuestro amigo Enrique González con otro email y nos pone: hey, ¿qué ondas? Hablando de TV shows, chequeen este link con TV shows, anime y películas. Ya tienen Heroes 2 Season 1 Chapter. Está buenísima la página y se pueden descargar todos los DVDs. Pareciera la competencia de BitTorrents, pero sin esperar tanto, dice. Así que bueno, dice, con un MP4 Converter se puede subir al iPod Video o ver en Apple TV. Recomiendo el video. Ahora iPod Converter, ya que los convierte en un Shazam. Así que no, gracias. Dependiendo la calidad con que lo querés pasar. ¿En un qué dijiste tú? ¿Cómo? En un flash. O sea, rápido. Muy bien. Buenísimo, amigos. Esos son los emails que tenemos para esta semana. Les recordamos que ya pronto estamos por terminar. Está el mes de septiembre. El próximo episodio que grabemos va a ser el 1, creo, de octubre. Así que... ¿El día del niño? No, el 2 de octubre. Así que el mero 30... el mero domingo 30 a medianoche los esperamos que voten por nosotros en Podcast Ali para ver si así llegamos a la primera página de dicha website. Mándenles felicitaciones a Julius. Ah, felicitaciones, Julius, bárbaro. ¿Por qué vos? Sí, va a cumplir años. Ah, ¿cuándo cumplís años, Julius? El 8. El 8 de agosto. De octubre. De octubre. Bárbaro. Octubre. Okidoki. Buenísimo, entonces con eso terminamos de acá y vamos a iniciar este episodio que va a ser... O sea, espero, que es realmente un 8 de julio. No comment. Muy bien, señoras y señores, vamos a empezar ahora con algunas noticias de cómics. Adelante, Tico Man, con las noticias de cómics para esta semana. Entre las noticias de cómics tenemos el anuncio de que Jessica Biel... Jessica Biel. Bueno, no es... Sí, es un ocho redondo. Esto no sé si es como noticia o simplemente anuncio de un rumor que tal vez está la posibilidad de que quién sabe si pudiera Jessica Biel ser Wonder Woman en la pero película ya no de Jessica Biel. Pero ya no la estamos imaginando. Ah, sí, en el Bikinaxo con estrellas. ¿Y si le ponen el traje negro? No importa, de ver, bueno. Con tal de que se le dé el culito. Mira, sale bien en Blade Trinity así, vestida de negro, sí, así que sí. No nos podemos quejar. Y la escena en la cama debe salir bien. Puede decir, con tal que pegue. Ah, puede salir que con toga patadas, griega también. Que pegue patadas así bien alto. Pero, kicking high. Así de minifalda. Y corriendo y sin brasil. Es cámara lenta. Ah, sí. Como la mujer pero bien. Bien. Y mojada. Entonces, está mojada. Esa. Está esa posibilidad para que los fanboys gocen esa película. Es, esos hombres depravados. Sí, que gusta ver ese tipo de cosas. Sí. Los bramosos. Esos enfermos. También otra, anunciando un poco más del casting para la película de Punisher, tenemos a Dominic West, que haría el papel de Jigsaw. Doug Hutchinson, que creo que lo anunciamos en el episodio anterior, que haría el papel de otro criminal llamado Looney Bin Jim, que este no me lo puedo ni de los cómics, así que no sé si es inventado para la movie. Y también Wayne Knight, que haría el papel de Microchip. Wayne Knight es el, ¿se acuerdan de Newman? Es el Seinfeld. ¡Hey! Newman. Hello, Newman. Microchip. No, él es el compañero. Bueno, es bueno. El sidekick de Punisher. Okay. Por Punisher bastante tiempo durante los cómics. ¿Punisher va a ser el mismo cabrón? No, él ya se retiró de ese papel, parece. No sé qué pleito tuvo. Hoy va a ser Ronald Reagan. ¿Ronald Reagan? Puta. Algo tiesa la actuación, sí. Pero creo que todo así, llevándole un ataúd. Bien rigor mortis. Otra película de castings de cómics. Sale que Dwayne The Rock Johnson también se ha rumorado que él va a ser el papel de Mamón. ¡Shazam! Bueno, él va a salir en la película de Capitán Marvel. Pero según un comentario de él, dice que le encantaría ser el Capitán Marvel, pero también le han dicho de la posibilidad de que él sea el villano Black Adam. Es que parece más Black Adam. Sí. Entonces, es idéntico a Namor hasta la oreja. Está al parecer. Mamor. Al parecer le ha dado la opción a los fans que decidan si él va a ser el malo o el bueno. Wow. Ah, no, pues vamos a tratar que sea Psychic. Va a ser el Mary Marvel. El Junior. El Talkie Tony. Tony. Entonces, no, mejor la Mary Marvel. Tal vez ponemos el link. Marvel Bunny. Bueno, eso es lo que yo traía. Bueno, hay una noticia más de cómics que traía el Sensei. Adelante, Sensei. ¿Y de milagro? Hoy se cumple un año sin la historia. Un año sin hoy en la historia de los comiquicos. El Sensei es el dueño de las fechas sin sentido. Fechas irrelevantes. Así que, en honor a ese año. A lo que fue. Sí, vamos a poner la música. Hoy, ¿ves? Hoy en la historia de los comiquicos. Exactamente hace un año, en este día, hicimos el último hoy en la historia que jamás se hizo en los geekos. Bueno, ahora ya no, porque hicimos este, ¿verdad? Así que bueno, con eso damos por terminado. ¿Cómo extrañamos lo que es hoy en la historia? Lo que es. Lo que es. Lo que fue. Ah, lo que fue. Así es. Bueno. Tanta ganas de hacerlo otra vez. Claro que sí. Bueno. ¿Cómo sentí que te 52 veces. Solo 52 veces no, hicimos. No, yo creo que no, hasta repetí fechas, me acuerdo. Repetiste el puño de noticias. Pues sí, porque repetí la fecha. Y sí, la de enero la volví a decir en octubre. La de enero la volví a decir en octubre. ¿Te diste cuenta? Y yo, el único que te ponía atención. Sí, él así, ¡ah, qué lindo! La historia. Y después apagaba el podcast. Volví después a que pasaba. Ver izquierda a la izquierda hacia arriba y perdía la voz. Bueno. Bueno, señoras y señores, ahora vamos a continuar. Y el micrófono, la gran babiada. No, vamos a hacer algún como, ¿qué leyeron estos días? Bueno, ¿qué leíste estos días, Tico Man? Sí, vamos a hacer un... Green Lantern, número 23. A ver, contanos, ¿qué tal está? Yo la resolución de mi cerveza, salud. Pues sí, ¿qué pasó, Sensei, ese día? Perdón, ese ese cómic. Ya lo leí, pero dale. ¿Cuál? Verdad que está bueno, está bueno. ¿Cuál? Vayan a leerlo rápido. Green Lantern 23. Están en el mero grueso de la guerra de contra los Sinestro Corps. Chiva. Yo leí Frank Cho's Jungle Girl, que solo cambié el título a Shanna the She-Devil Part 2 y es la misma mierda. Sí, sí. La misma mierda. Mismo culito rubio vestido de taparrabo. Misma tierra con dinosaurios y otros animales prehistóricos. Casi la misma trama. Dibujado por un Francho. Francho. Pero mira, pero acabo de ver el arte, no. Ah, ese es el que sí, ese. No, el pedido no, ese no se ve bien. No, no, no, no, si está la chana, culito rano. Sí, no, es otra chana. Es otra chana. Sí. Está bien chabacana, sí, sí, la chana. También leí J. Leigh Hickman, que es una historia escrita por Garth Ennis, el que fue el escritor de la serie Hitman. Ajá. Hitman, para los que no lo conocen, es un héroe, bueno, un antihéroe de la DC, que fue el único, creo yo, que pegó de un crossover que tuvieron que se llamaba Bloodlines. Cabal. Donde salieron y se los echaron a todos, ¿no? Un pijo de héroes y todos resultaron ser una Scrolls. Fueron la carne de cañón de... Ah, sí, o sea, ahí pasó Superboy Prime. Y ¡frum! Arrasó con la mitad de ellos de un solo tirón. Los demás, simplemente nadie se acuerda de ellos. Yeah. Está buena la historia. Otoya jarada. Está chiva la historia. Resurgen los aliens de ese crossover. Y está interesante. Buenísimo. Okay. ¿Qué más leíste, Tomán? El Wedding Special de la Black Canary, Green Arrow. Ese no me gustó y no lo entendí. ¿Quieren el spoiler del final? Sí. Se la pesan, Wolverine. ¿No? No, casi, no lo alcancé a pasar. Ah, no lo leí. Quítate los audífonos. Hay una gran pelea. Mira, hay una gran pelea. Y al final pasó ahí, tío? Y al final pasa algo sorprendente. Soy bien específico. Impresionense. Miles de personas van a ir a comprar ese cómic hoy. Bárbaro. No lo van a bajar. Y sabes que no lo leí por estar leyendo Gru, el especial de 25 años. Ah, bueno. Bueno, miren, el que está bueno es el de JLA. El Wedding Special. Ah. Wedding Special. Está buenísimo. Es que es como la segunda parte del Green Arrow Black Canary Wedding Special. Ah, ya. Pero solo que aquí los masacran a los héroes. Bueno, sí, los capturan. Pero no entiendo por qué no fue ese. Why is this the Wedding Special y están matando a Mar? O sea, debería ser la fiesta, debería, no sé, la recepción. La noche de boda. ¿Quién va a comprar un paquín para ver los bolos en la fiesta? ¿Para qué puya le pones Wedding Special al canal? La Mara quiere ver la noche de boda. O sea, quiere ver a los de JLA haciendo la conga y la rueda. Vaya. Salen las strippers. Sí, pero son Chip and Dale. ¿Es de soltero entonces? ¿O de soltera? Son Chip and Dale's strippers. Mira, es triste la cosa porque está el Hal Jordan, contrata a las chicas, sí, a las muchachas. Y son extra. No, hay una vestida de Fairchild, de Gen 13. Y hay otras así de superhéroes de otras compañías, por cierto. La onda es que viene el Green Arrow. El Green Arrow no sabe que le han traído muchachas o que las tienen ahí apartadas. Y las empieza a matar. Y él le dice a la Mara: ¡Ey, no, hombre, vamos a un bar! ¿Se acuerdan que yo no quería chicas? Así que vamos a un bar tranquilo. Y el jardín, oh shit. solo bueno, váyanse al bar, sí. Y después entra un cuarto donde están todas las chicas ya listas. Y las anilló solo. Y se las pisa. No, y después solo les dice: bueno, aquí está su pisto. Bueno, ah, qué culero. Qué culero. Ah, ni modo, pues. No, ni le bailaron, ¿eh? No, ni eso. Y si les pagó. Y están, sí, pagadas. Claro. Es que músico pagado no toca bien. Es que ni puta pagada. No es puta pagada, no coge bien. La onda es que... Puta, no sean vulgares. Por otro lado... Y si nos van a regañar otra vez. Sí. Por otro lado, las superhéroes... Superheroínas. Estaban dándose casi... todos los Chip and Dale, ¿sabes? Escondidos debajo de la mesa. Con The Dick. ¿Te acuerdas de la película esa de Bachelor Party? No. El burro. Ah, que el chero de Dick. Ah, que le meten la cosa en el hot dog a la... ¿Nunca viste la película? Sí, pero no me acuerdo. Bueno. La película es lo máximo. Okay. Yo solo me acuerdo el mazo que se quería suicidar cortándose las venas con una rasuradora eléctrica. El burro muerto. Bueno, otro que ojié. Otro que ojié, pero qué mierda, es el Sideblade Pilot Season. Ajá. ¿Te acuerdas que habías anunciado que iba a salir uno de la Top Cow? Ese sí lo puedes, no lo he leído, pero lo puedes contar. Una mierda. Tan malo está. Arte, cholero. ¿Y el arte? Por eso, arte. El arte. Y ese es el fuerte. Lo ves y es fuerte. Si Sideblade no se ve bonito, está feo. No. Es que todo arte, todo deforme. Está como Flash Gordon. Ah, malo, man. Y eso. Miren, y siguieron viendo esa serie. No. Gastar neuronas. Gastar. Oh, no. Sí. Con uno bastó. Yo voy a decir que sí. Mira, vi hasta el tercer capítulo. Igual de mala. Mis nervios ópticos. Y por favor, sensei, un malo, ¿eh? Te resisten. Vale, esa mierda. Mala. Vale. Mala. Es que desde los primeros dos minutos, vea. Bueno, señoras y señores, continuando con este show lleno de cosas muy, pero muy especiales, también hemos preparado para ustedes. Y también de nuestros comentarios. Y de nuestros comentarios también. Le hemos preparado para ustedes también un. Conoce tus nuevas temporadas de televisión. ¿Cuándo vamos a hacer un especial de comerciales de televisión? Ese preparamos implica que hubo algún tipo de esfuerzo antes de que se lo programara. Que no sea el anuncio de la Nissan Rogue. Pero mira que no es igual que la Murano. Es la misma mierda. Es la misma, pero ¿verdad que es la misma? Le cambiaron el nombre. ¿Y cómo es posible que a la bicha le regalen una de esas? ¿Qué tiene? Pues sí, ¿cuál? Para mí que es envidia. Aparte de eso, pero es cara y el baboso supuestamente trabaja sacando fotocopias. ¿No le viste la casa? De Falco. No, y trabaja como la que saca fotocopias en las máquinas. Bueno, para que la Mara que no sabe qué estamos hablando. Antes de hablar de Heroes, porque se saltaron de un solo a Heroes. No, él comenzó a hablar de la Nissan. Bueno, vamos. Hablando al anuncio. Ya. Lo vieron tres veces seguida por. Vamos. Poné la frente, Rick. Vamos a hablar de las chivolas. No, es otra onda. Vamos a hablar acerca de Chibola, la serie el fresquito aquel. De la mujer biónica, que por cierto el día de mañana se va a estrenar en NBC en los Estados geekos, Unidos. Ya la vimos. Pero nosotros, ¿cómo hicieron los geekos? ¿Cómo hicieron? Ya la vimos, ya obtuvimos. Hasta me la tuve que pisar para que la máquina del tiempo. Para probarla. Desde Universal Studios nos mandaron ya la copia de review. La vimos. Ya somos nuestras respetados. Impresiones, empezando quizás con vamos a empezar ahora con Julius, ¿cuáles? Porque vos no estuviste la semana pasada, ¿cuáles son tus impresiones de la mujer biónica? O sea que las impresiones son no la viste, de veras. Sí, la vi, pero pero ustedes no sabían, no estaban seguros, tenían que haber preguntado. Julius, ¿la viste? Julius. Se comienza la entrevista. Vaya, Julius, ¿la viste? Sí, mirate esta vez. Estrevista, eso es estrabismo. A ver, ¿cuáles son tus impresiones, Julio, de la serie? Déjame acordar. Definitivamente está mejor que, mira, no, que Flash. Promete un montón. Y no cumple. Los efectos especiales, fíjate que son bien poquitos, pero convencen. Es el del ojo. A excepción de cuando va a salir corriendo. Hay un chiste en el carro, sí, y que nadie te va corriendo. Hay una secuencia que se ve, pero mira, que está corriendo a la par de un carro. Si que la comparás con la original, feo. Que era en cámara lenta. Mira, eso me gustó, que no salió el mismo efecto de cámara lenta. Que eso hubiera sido. Pero es que, vaya, la parte antes que se va corriendo. ¿Y por qué se emocionaron con los Transformers en la película? Con ese ruido. No se oye. O sea, la parte de antes que va corriendo, como que iba un speeder de Star Wars, ese chivo, hasta Tunnel Vision y todo, bien vergón. Ajá. Pero cuando sale del lado. No, hombre. No, mira. Mira, también ahí demos el beneficio de la duda de que lo que nosotros vimos, no sabemos si así es el efecto final. Eso sí, hay una parte, por lo menos en el que nosotros vimos, que venía pirateado. NBC Universal nos mandó la copia que decía Pilot. Para los geekos. Pre-air. Era solo para. Entonces, es que a ustedes no les llegó la carta que decía, por favor, mande sus comentarios para hacer las modificaciones. No, para el tico no. Es que el tico no. Abrimos el DVD. ¿No viste cuando rompimos el sello del DVD? No. Ni yo tampoco. No me ocurre ningún comentario. Sí. Bueno, la cosa es que había una parte en que se veía que hasta decía en la pantalla, mire, insert effect aquí, ¿ve? O sea, sí. le faltaba. Y una huella. Ah, eso era. Un pedazo de tierra. Yo vaya de parar la volada a ver si veía bien. Que no. ¿Viste la también, la segunda parte que veía la más que me paró. ¿Viste la versión porno? O sea, chubín. Tratando de leer el texto y que no se entendía. Pero sí, que una parte que se ve una raya roja. Así. Pero no era cuando inserta salía aquí el efecto especial que veía de lejos. Ella, no, sino que era que se ve el brazo que todavía está incompleto. Que se ve por la fotocopia. Que se veía como el Big Jim, ¿no? Como el... ¿Qué dijo el sucio? No, ¿cómo se llamaba el...? Pero sí, se miraba sobre, que se veía sobrepuesto. Que transparente la piel. Ajá, cabal, que todavía los nanorobots estaban reconstruyéndole todo. Es que ahora ya no yo vi una versión diferente. Se salía con servomotores y no, y es que se veían así mecanismos y todo, pero acuérdate que dicen de que hoy lo que tiene son nanobots en la sangre. Eso me llegó a mí. Eso porque hasta cierto punto ya a la mujer biónica le está dando healing factor, fíjate. Y también ya que se pegue en el techo, como no le quebró la costilla. Y también ponerle que ya la tecnología ya podemos decir que medio alcanzó al $6 million. No, claro. No es que te da super fuerza ni te hace correr, dicen, pero que la tecnología ha llegado. O sea, ahorita le tienen que zampar nanobots porque si no. Sí. Bueno, además está el factor inflación, porque dicen que ya costó que $50 million ahora. La chica. No, sí. La inflación. Ah, también le puedo de la chica. Claro, son airbags ahora cuando va a chocar. Oye, esa no cosa le funcionó cuando se cayó al de Valiant, sí, bueno, aquel negro que se llamaba, no me acuerdo. Ah, sí se llamaba. No me acuerdo. No me acuerdo. Ya está la cena. Era Blood algo. Ese está como el perico que se llamaba como tú. Como tú. Ay, Dios, bueno. Mira, lo que sí yo veo, a mí me gustó la serie y siento y ojalá si la hacen bien. Va a ser una serie bastante parecida a Dark Angel. Dark Angel, en eso estaba pensando. Fíjate que las peleas salen, son bien similares, la forma de pelear y la... Y Dark Angel era una serie chiva. Sí. O sea, esta sí la hacen bien. No, mira, y lo mejor es que desde el principio ya había una mala. Ya hay malos pero similares. Eso es lo que a mí me dio un poquito de no sé qué. Porque siento que la serie... Como el negro que se llamaba no sé cómo. Que empezás la serie. Hermano, no me acuerdo. Y ya al nomás iniciar la serie descubrís quiénes son los personajes y toda la cosa. Está bueno. Y te das cuenta de que ya hay otros igual a ella. Entonces ya entraste al cliché de la Secret Society, de los malos y de la Secret Society. Es que son las mismas. Y querías que solo pasaran hablando en el barrio. No, pero fíjate pero tenés razón en el comentario, pero tal vez. Es como muy clichado, creo yo. Prefiero yo ese cliché a que hubieran hecho una serie como eran antes, de solo misioncitas puntuales de un episodio. Sí. Que no pueden realmente ya te están poniendo el como pero para cuando salió el Sasquatch se tardaban 3 episodios. Eso se tardaban como 20 episodios para que te dijeran que era el malo, vale verga. Pero fíjate que a mí algunos series así, por ejemplo The X-Files, en los que todo se solucionaba en un solo episodio. Antes de que metieran todo lo de la conspiracy y todo eso. ¿Cómo que antes? Si la conspiracy estaba desde el primer episodio. Sí, sí, sí. Bueno, sí, pero también tuvieron una gran cantidad. Quizás la mitad de los episodios que dieron de los X-Files eran cosas bien puntuales. Que en el mismo episodio empezaba y terminaba. El monstruo de la semana. Ajá, el monstruo de la semana. Mira, que eso también lo usaba yo. Tiene que haber una mezcla, pues. Porque no solo va a ser toda una continuidad de que vas a ver un episodio y no vas a saber qué está pasando. Claro. Y tampoco van a ser todo historias puntuales que, no creo que hagan todo, ya se hace repetitivo. Pues. Mira, no creo que hagan toda la serie de que todos los días que den el sale programa la mala, tiene que salir la mala y se da verga y después sale escapando. Sí, solo hemos visto el primero, pero a mí me dio la impresión de que como que así va a ser. No, bueno, no, mira, es que va a haber una mitología de fondo que va a unir a los episodios de alguna forma, igual que Smallville. Ajá, bueno, si te fijas, pero en Smallville no hay historias puntuales, pero todas son parte de una... Las amarran de alguna tal manera. Solo... Antes si te salen enemigos que en el mismo los eliminan, pero mira, todo es parte de la historia. Y definitivamente no pueden recurrir a... La mujer biónica va hoy a detener a los asaltantes de bancos. Pues, y en algún momento episodio, tiene que salir. No, pero asaltante de banco. O sea, va a ir a rescatar al gatito que se quedó trabado en el aire. Bueno, tal vez consiga un gato biónico. Bueno, solo para darles una. ¡Ojo! El gato biónico. Solo diferencias entre la de los la serie original y esta. Esta tiene ojo biónico. Todo. Ajá, exactamente. Tiene oído, tiene ojo. Las dos piernas. Un brazo y las dos piernas. O sea, la diferencia es que tenía ojo. La diferencia es el ojo biónico. Lo que sí es que la mala. Y los nanobots. La mala. La rubia. Ya está. Está bonita. Ya se hizo todo. Pues no, ya tiene ojos. los dos brazos, si las dos piernas, la lengua. ¿Cómo será ya la tecnología? Una chicha. Que te fijaste que la dicha hasta ella misma se estaba haciendo ya los implantes. La mala. Otra, sí, cabrón. Sí, se metió un radio Shaq y estuvo. Mr. Fusion tenía aquí en la cosa. El no sale. Y saca punta en el culo. No sale hombre biónico. No hay hombre biónico. Iba al baño hacía minuta. De piña. Shredder. No hay hombre biónico, al parecer, los derechos del hombre biónico los tiene alguien más. Otra empresa. Ah. ¿Se hace pisto tal vez? Un crossover, es imposible. Y no sale la OSI. ¿La OSI? ¿Quién es la OSI? OSI. Ah, no, no, no. No hay Oscar Goldman. No hay Oscar Goldman. Porque también es parte de los ¿y derechos. ¿El doctor cómo se llamaba? Ah, el hermano del negro. El hermano de No Me Acuerdo. Ajá. ¿Cómo se llama? A ver, James Morgan. Vaya, Sensei. ¿Cómo se llama el doctor? Ah, no, es el de James Bond. Rex Morgan. Mr. Hyde. No. ¿El de la serie anterior? Sí. Oscar Goldman. Ah, ya me acordé. No, era un bigotillo. Ajá. Quincy. No, ese es Quincy. Era un forense. Forense. George Clooney. No. ¿Cómo se llamaba? Doctor. Ay, no te acordás. No me acuerdo. ¿Estás preguntando? Strange. Wiki. Ahí vamos a buscar en Wiki. Tatú, McGarrett, no sé, Rourke. Ah, ¿cómo era? Doctor Campo Magnum. Como Chingo. Chingo como Mango. Solo como Cono. Y solo como Cono. Bueno. Ah, claro, entonces, espérate, no hemos ni calificado. No hemos dicho si. O sea, buena, mala. La mujer no. ¿La van a seguir viendo? Yo sí. Sí, me llama la atención. Ah, pues es buena. Incluso voy a ver el episodio ya cuando salga oficialmente para comparar los mañana, o sea, estoy viendo mucho anime. ¿Simple Mortal o el señor Torres? Mañana señor a las 7 de la noche en El Salvador, si lo quieren ver en cable. Sí. No, yo en la tele, sí. Van a seguir viendo. No lo vuelvo a hacer. Cable. Oh. Mi chiquita la imagen a través del cable. Se nos ha caído el internet, así que los que estaban viendo en el stream lo sentimos mucho, pero siempre queda grabado para la posteridad. Fíjate que sí, últimamente hemos estado. Y cabal el martes, qué coincidencia. No, yo creo que tiene algo que ver con el Ustream, pero vamos a ver. Bueno. Vamos a investigar un poco más. Bueno, calificación entonces. Vamos. Calificación. Yo quizás les doy ahorita un 7.5. Vamos a ver cómo va progresando y se va poniendo bien. Me da miedito de que se vaya a ir por el lado de demasiado cliché y que no me vaya a gustar. Es serie americana, obviamente va a ir por ahí. Sí. Entonces, por eso es que no le doy una nota más alta, pero vamos a ver los siguientes episodios y vamos a continuar el rating, a ver si mejora o empeora. Yo serie 8 y la mujer 9. A mí la papada me dio no sé qué, fíjate. Jay Leno. La serie, la es que la bicha tiene la quijada de Jay Leno y una papada medio para siguiendo, se la dejó crecer para esconder la manzana de Adán. Es que es papada biónica. Es que eso no se lo pudieron quitar en la operación. Siguiendo la tendencia de como dio la Rick la calificación, yo a la serie quizás le doy un 8 y a ella se la doy toda. Y lo que sí me da miedo de la serie es que, no sé, vas a ver cómo lo van a manejar, pero hasta ahorita me deja intranquilo el personaje de la hermana sorda. ¿Por qué no le ponen un oído de bénico también? No sé, o sea. Ah, la Kelly Osbourne, decimos. Sí, igualita. Pero sorda. Bueno, que yo creo que. Que fuera después muda. De oír la música del papá todo el día, yo creo que está sordo también. Ya. Yeah. Que fuera muda, fuera menos. ¿Cómo se llama el doctor? Rudy Wells. Rudy. Ah, sí. Don Rudy. Don Rudy es un jardinero. No, si era famoso porque fue el doctor también de Steve Austin y de la Farrah Fawcett. Era obstetrista. Obstetrista de Steve Austin. De noche. Bueno, ¿cómo era el chiste del ginecólogo que se metió a un curso de reparación de carros? No, a ver, dale, tico, ¿cuál era? Ah, sí, que le dan puntos extra porque armó el motor del carro, pero todo a través del escape. Está bien. Pues sí. La siguiente serie que vimos precisamente el día de hoy fue el premier de la segunda temporada de la Heroes. Fembot. No vimos Fembot, vimos Heroes. Heroes. Y también era una serie que todos los kikos la estábamos esperando con ansias desde hace ratos. Y que yo no entendí ni mierda. El sensei no vio el primer season, así que vamos a. ¿Qué tal si hacemos un catch up hasta para todos los oyentes, oye, escuchas, que no vieron la primera temporada? ¿Qué es lo que tienen que saber para agarrar el hilo ahorita del principio de la segunda? Eso es lo óptimo, es verla, definitivamente. Ir a comprar el case. Vale la pena, es entretenido. Ya salió, sí. Es entretenidísima. recomendadísima que la vean, pero si no tienen tiempo de verla, démosle un catch up. Y si la ven en un solo jalón, pues van a disfrutarla más. Más cuando vean al anime. Si le pegan un solo jalón. Si son varios jalones, mejor. Más de tres sacudidas ya es pajeada. Sí. Bueno, entonces, rápidamente, aparecen un puño de gente con mutaciones. Hay un Apu. Hay un científico hindú. Un científico hindú que los anda buscando. De repente aparece Mohinder, cabal. Entre ellos todos se empiezan a encontrar sin la ayuda del bendito hindú que los andaba. Por cierto. Que por cierto, el hindú es el que empieza la serie contando que existen estos hombres. Voy a buscar a toda esta gente con poder. Y tiene un mapa. Tiene un mapa con pines, con direcciones, con fotos, pero él no encuentra ninguno. Sin embargo, ellos, por pura casualidad de la vida, todos se empiezan a conocer. Y hay un malo, el Sailor, que los encuentra a todos en un ratito. Sí, y es más, se encuentra el Mohinder. Sí. Bueno, hasta el que no tenía poder. La cosa es que se descubre que antes de esta gente que ha surgido, había otra generación anterior, también con poderes, que son... Ahí estaba Superman. Tienen una sociedad. Una conspiración, o no sé qué diablos tienen, pero tienen su plan para hacer que uno de estos héroes, bueno, de esta marca con poderes, se hiciera presidente de los Estados Unidos. Involucraba que uno de estos, había un chamaco que tenía poderes como de radiación y que podía explotar con la fuerza de una bomba atómica en casos extremos. Entonces, querían estallar este chavo en Nueva York para crear una crisis y saldría este chamaco como candidato principal. Y, ¿el que explota? No, el Pirelli que vuela. El Pirelli que es el abuela. Nathan Pirelli, creo que es. Ajá. Entonces él se iba a ser presidente de los Estados Unidos. Y Petrelli, no es Pirelli. Nosotros decimos Pirelli por fregar, o sea. De cariño. De cariño, sí. Le decimos Pirelli. Somos chero. La onda es que iba a ser presidente y él iba a llevar a... Y el plot de la primera fricción, todos sus planes. Es todo Save the Cheerleader, Save the World. Exacto, detengan al hombre explotador. Aparentemente, básicamente, hay uno de ellos, un japonés que puede viajar por el tiempo, parar el tiempo, medio controlar un poco el tiempo. Se teletransporta. Y él ha detectado que todos los eventos que van a ocasionar la explosión de este chero convergen en una noche. Converja. En una berenjena. En que iban a matar a una de las heroes, o le iban a quitar los poderes a una de estas héroes, que es la famosa porrista, que tiene el poder de regenerarse. O sea, si se corta o se le pasa un carro encima y toda la cosa, ella se regenera y se... O si se la viva. Pisan, se hace... Siempre va a ser virgen. Sí. Entonces, esta chica... Bueno, no sabemos si antes de eso ya... Vas a ver. Sin embargo, la cosa es que... Le entronada la china antes de salir del poder. La cosa es que todo el lema de la primera temporada era... salven a la porrista y salvarán al mundo, ¿verdad? Y entonces, básicamente, en eso se... Bueno, mira, y si alguien de todas toda maneras no lo ha visto, que vaya a oír el episodio 16. También, ahí está ahí, todo. Hablamos de eso. Entonces, bueno, ahora... ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado ahorita? Si vas a resumir en la primera temporada... Se la resumo. Se unen todos los héroes al final. Sí. Pelean contra Sailor, sí. Que es el malo de la temporada, sí. Que es el que se comía el cerebro de los demás mutantes para adquirir su poder. No sabía si se los comía. No sí, en Wikipedia los dice extraía, que se los comía. Los extraía, sí, pero Wikipedia todos lo sabe. Sí. Y siempre está correcto. Bueno, no sabemos si se los juntaba. Sí. O los olfateaba. No sabemos, pero se los extraía que sí. Bueno. Los tiene en frasco de vidrio. Se enfrentan a él y lo derrotan. Sí. Evitan la explosión del hombre nuclear, que no es el de la... No es el de la... Es que hay uno de los héroes que absorbe los poderes de los otros héroes. De los otros. Entonces, él lo que hace es que le absorbe el poder al chico que explota. Es un copycat. Y básicamente, él es el que estalla, ¿verdad? Pero... Logran mandarlo a... Su hermano, que es el que puede volar, lo agarra y se va volando con él para evitar que la explosión sea... Se lo iba a Centroamérica. Como este ya tenía el poder de regenerarse, va. Se cura. Se degenera, ¿cómo? Se regenera. Ok, entonces la segunda season. La segunda season empieza que están perdidos los dos hermanos, porque supuestamente murieron en la explosión. Te lo dejan al final de la primera temporada como que se han muerto. Ajá, cabal. El giro, el que podía viajar en el tiempo, accidentalmente y durante la pelea contra Siler, viaja hasta el pasado feudal de Japón. Viaja como 500 años y conoce a un Takeshi Kansei, que es un héroe mitológico legendario. No demos mucho de spoilers, ¿verdad? Que tiene, ahí tiene la marca. Bueno, lo decimos con spoilers, ya pasó, pues ayer fue el... Sí, ayer lo vieron, pues. Si no lo vieron, ¿qué va? Bueno, okay, entonces... lo conoce y danger, ahorita está... Bill Robinson, danger. Ahorita está perdido en el tiempo, digamos. El Kensei es Sark, el que era malo en la serie de Alias. El Gaijin. Sark. Sí. Sark, o sea. ¿Qué más? Bueno, había una niñita que encontraba en la temporada anterior que ella tenía el poder de ella era localizar a otra gente con poderes. El cerebro. Entonces. Era la Cerebrus de esta. Cerebro. Entonces, ella, como le mataron a los papás, al final la adopta otro de los héroes, que eres un policía telepático, y el Mohinder. El hombre. Bueno, no la adoptan, sino que ellos la están cuidando. Uh-huh. ¿Qué más? Y en teorías. Están amenazados por un nuevo malo. Es más malo que el Siler. Sí, más malo. Que es el ¿cómo se llama? Boogeyman. Que hay un malo que es más malo que Siler. No sé qué poderes tendrá para ser peor que el Siler, que es hijo puta, da miedo. Y para poner las cosas aún más yuca todavía, aparece que como que ciertos miembros de la antigua conspiración o de la antigua unión de héroes están... le han dado como sentencia de muerte al papá de Hiro y a la mamá de Pirelli. De Petrelli. Y los mandó a... la señora Goodyear. Y de repente sale un chero ahí que parece... Oye, por lo menos no es la señora Michelin. Entonces sale... Es que se puso abierta. Sale hoy ahí el Asuka Ninja, ¿verdad? Casi. Un chero disfrazado así de ninja que termina matando a... Ah, no era Endo. Al papá de Hiro. No, verdad. No, al papá no, de Hiro. ¿A dónde andas? Ando. ¿Qué ganas? Ando. Otro. Otra vez. Anduvo buscando la espada y no la iba a hacer. Ahora, ya dando un viaje, prácticamente contaron casi todo el episodio, ¿verdad? Pero para mí el primer episodio de la primera temporada y la gran mayoría de los episodios de esa temporada es que te dejaban picadísimo, o sea, para mí causaban mucha buena impresión. Este no lo hizo. ¿De veras? O sea, me gustó el episodio. No te dejó gran cliffhanger. Ajá. A mí me gustó que continúa súper bien la historia. O sea, es como que, bueno, te dejaron, sí, te quedó to be continued y ahorita to be continued. Mira, otra vez. Fíjate que en la mayoría del episodio de la otra temporada siempre había un momento que ¡pum! Mira, ok, una cosa. Episodio, es más de a huevo, necesitas ver el in the next episode que te ponen siempre. Sí. O sea, en lo que vimos no estaba esa parte. Pero ayer que lo vimos en la televisión con mi esposa, cabal, next episode, y nosotros normalmente eso nunca lo veíamos. Uh-huh. Porque no queríamos saber qué es lo que venía siguiente. Pero esa vez sí lo vimos y sí te deja picado, que quieres ver qué es lo que pasa, porque te enseñan varias cosas claves. Sí. Que te quedas vos, puta. Una de las cosas que me gusta un poco de esta serie es que tienen bastante, tienen tantos héroes que si por ejemplo, vale, no tanto eso, sino más bien no salieron todos en este episodio. Entonces te quedas con la expectativa, bueno, ¿y qué le pasó a la no sé quién? ¿Y qué le va a pasar a la, y qué le? Entonces te has quedado picado por ver el siguiente episodio. Tal vez le dan un poquito de tiempo de aire a la masita, a la stripper. Entonces me gusta eso porque tienen amplio espacio para seguir desarrollando historias paralelas y toda la cosa. Paralela, o sea que... inteligente. Sí. Entonces creo o sea, paralelas y para las que no son rubias también. Wow. Así que sí siento, eso sí me ha gustado a mí. Nos así que no sé ustedes. Que nos oyen. Sí. ¿Qué pensás? Natural. Empecemos de nuevo con Julius. ¿Cuáles han sido tus impresiones de este nuevo inicio de temporada de Heroes? 7.5, solo porque fue episodio introductorio. Ajá. Tuvieron mucho tiempo dedicado a setear el escenario para las temporadas, entonces fue lento. Ha sido, sí, quizás fue un poco lento. Solo por eso, pero... Pero yo recuerdo que en el primer season hubo también algunos episodios igual de lentos, sí, ¿verdad? Donde sí, pero, nada más como que movían un poquito. No era para que fuera el primero. Exactamente. No, para que fuera primera temporada. Yo por eso le pondría un 7, porque Cabal, el primero no era para hacer eso. Pero yo me acuerdo del primero de la primera temporada, también fue así como que... No, pero no ponele al final, cuando al final el tipo al final se tira de... Y vuela. Del edificio, y el que vuela es el otro, no el que te está... ¡Joder, puta, momento! El otro es el que la otra temporada... Eran tantos héroes que cada episodio prácticamente te mostraban a un nuevo mutante y el poder que tenía, y siempre te sorprendía. Sí, pues, y hoy lo que mostraron fue una hondureña que hace que la Mara se muera sangrando de los ojos. Suramericana. Bueno, mira, tiene acento de venezolano. Tienen que leer los cómics que están en la web para entender ciertas cosas de este episodio. Mejor decirnos de un solo, porque los cómics esos están bastante malos. A ver, Rick, danos el backstory de la bicha, latina. Maya. Va, la bicha esta, Maya y el hermano son unos suramericanos. O sea, no me acuerdo bien si dicen qué lugar es, pero... Es que para los gringos todo Suramérica es un solo país. Sí, desde México para abajo es Suramérica. Uh-huh. Entonces... Entonces son hondureños, capaz. Entonces, vienen escapando desde su pueblo, podríamos decir, porque quieren ir a Nueva York a buscar a Apu, al Mohinder, para que él curen a la hermana. Porque la hermana es una portadora de virus. O sea, es un virus que le hace, virus humano. No sé si le hace la sangre negra a la gente, pero pasa que se ha quebrado un vergo en Mara. Y sin querer queriendo. Sin querer queriendo. Entonces, ¿y se activa bajo estrés o qué onda? Ahí es lo que no han dicho todavía por qué se activa. Pero creo que tiene algo que ver cuando ellos están separados. Porque es lo que te enseñan ahorita en el episodio. En el libro, o sea, solo te dicen de que un niño vio lo que sucedió. Y les da el dibujo, que es el dibujo que sale en ahí que se busca. Que aparecen las caras de ellos dibujadas. Para que los empezara a buscar la Interpol o quien sea, pues. Yeah. Y de ahí hay otras cosas que aparecen también en los libros por ahí. Ya son 51 libros que hay. ¿Qué? Sí, siguen sacando. Libros, man. Bueno, son semanales. Son cómics, webcomics. Sí, son webcomics. Webcomics como unas 4 páginas cada una. Sí, así, como 6. Cortito, sí. Uh-huh. Sale también, o sea, la razón por qué el Ando anda con el papá de... Ando. Anda con el papá de Hero. Vaya, contanos por qué. Porque se quedó acompañándolo. El papá le dijo que se fuera a la mierda, que regresara a Japón. Entonces él le dijo que no. Y el Ando está enculado de la hermana de Hero. Ajá. Entonces llega un momento en que él la defiende, pero se hace parecer que él la defiende. Pero la Mara que sale corriendo, los Yakuza que lo están siguiendo, salen corriendo porque detrás de él estaba el papá en un techo con una espada en la mano. Entonces el tata es paloma para darse verga. Pero aquí se lo quebraron bien chicho. Sí, es que eso no me pareció bien ridículo. No tenía claro. Por eso que le andaba buscando la espada. Con spoiler este episodio. Que avisamos. Ya avisamos. Ya avisamos. Si no, jódanse. A ver, entonces Rick, ¿qué impresión, qué nota? Yo le doy 7 porque me pareció demasiado lento. Ok. Pero veo que Brits también con Curse. Pero sí está bien. Sí, yo realmente lo sentí. Me gustó, pues. O sea, no es un episodio malo. Uh-huh. Si hubiera salido Cholón a la Niki, sí. Si hubiera salido a la Niki. pero sí, muy, muy lento. Ok. Muy lento. Y le faltó Cliffhanger. Sí. Como dicen, cabal, faltaban escenas de acción que te dejaran impresionado. Puta, y además me dejó a verga el uso, anuncio de la... O un uso de poderes que cabal, te pantallara. Yo no lo vuelvo a ver como mortal. La escena más de acción, tal vez ahí, fue cuando se quebran al papá de Hiro. Uh-huh. Que fue bien rápido, fue bien sin gracia. Sentí que está bien tonto que Lando estuvo 6 horas buscando una espada. Uh-huh. Y dejó al viejo parado en tenía en que ir a gameplays, ¿verdad? El viejo parado en el techo cuando sabía que lo querían matar y él ahí out of the open, ¿verdad? Ajá, y porque no se movía, iba a otros lados, no sé. Estaba esperando el avión en la noche. Si hubiera estado en la primera planta, no lo hubieran podido empujar del edificio. O sea, le hubieran botado el edificio encima. Cosas así, pues. O tipo la cheerleader que estaba en su escuelita y lo primero que hace es quebrarse una pata a propósito. No, poner la mano en el fuego. Ah, el poner la mano en el fuego. Y poco la atropellan cuando le acaban de decir que no haga nada. Ay, es cierto. O sea, el babosito que vuela, ya repitiendo poderes. Eso me extrañó. Entonces, sí. Yo ahí sí le estoy dando el beneficio de la duda de que tal vez hay algo más, ¿verdad? Sí. Yo sí creo que se gana un 8. Está. El 8 de mar. mantiene bien el mismo estilo de la primera temporada. Una buenísima continuidad, o sea, todo lo que está pasando. Me mata de la risa, para variar, el Hiro Nakamura. Sí, es una parte divertida. Es una parte cabal divertida. Y creo que sí, yo creo que va bien, pues va continuando la tradición de lo que fue la primera temporada, siento yo. Sí, quizás me hubiera gustado, como ustedes dicen. Por eso no lo doy 9, pues, porque no fue que ¡wow! Perfila a que va a mejorar, pero mira, ahorita todavía está lento. Y te dejan la duda de qué pasó con los demás. Dos puntos a favor. Cuando salen las escenas de Honduras, no lo sacan como una gran selva tropical. O no sacan tampoco vacas en medio del pueblo. Pute, el carro de la policía como que es PNS de aquí. Bro. Sí, pero generalmente, si se acuerdan Smallville, cuando salieron escenas de Honduras, era una aldea, pero parecía una tribu en medio de una gran selva. Y esa era una de las ciudades principales. Ahí los Tegucigalpa, lo presentan mejor. ¡Uy, gran selva! Sí. Y por otro lado, los latinos hablando español sin acento. Acento latino, no era como un gringo. O sea, no era un acento hondureño tampoco, vaya. Pero ya diste la respuesta a eso. O sea, tampoco era un acento de, era una abeja y le pegué un chico. Yo vi una abeja. No era como la Cristina Aguilera tratando de hablar español. 500. Bueno, entonces eso es, amigos, nuestras impresiones de Heroes. A continuación, Superman versus Doomsday. Es una... No hablas de Jericho aquí. Sí, terminamos. Ajá. Superman versus Doomsday, creo que no hay mucho que decir en realidad. Sí. Se muere Superman. Y después revive. Oh, my God. Y todo en la misma película. Sí. Sí. No, pero vale la pena. Buen vergaseo. Los dos vergaseos que salen son muy buenos. A mí... No son rápidos. Que se lo en términos de animación y diseño de personaje, no sé por qué... El único cambio que había entre los dibujos de esta película y los de la serie de Superman era que le añadían un par de rayas más en la cara al Superman. Que lo hacían lucir un poco más bien. La animación era igual que la serie. Misma animación. Y, pero fíjate que las peleas son buenas, son peleas largas. Como es película directo a DVD. A DVD, se dan el lujo de que es más ruda, es más sangrienta. Sí, que más gente muertes. Y todo eso. Hay más muertes. Sin embargo, a mí sí me sacó de onda. Se la pisa la loca. Ajá, eso me sacó de onda, que son, o sea, como tú dices, cosas bien, no puedo decir, para un público mayor, más de mayor edad. Y pendejadas como eso, que se la está cogiendo y ni siquiera se da cuenta que es Clark Kent. O sea, eso a mí me... O sea, sentí una ofensa. El poder de los anteojos. Es que no se puso los anteojos. Suspension of disbelief. Al final se pone los anteojos. ¡Clark! ¡Coma! ¡No! ¡Sí! Ya sospechaba, obviamente, pero ahí le confirmo. La puta sí había llegado con la tía May y a hablar vos. Bueno, no es la tía May. No creo que haya sido la tía May. Yo tampoco, yo creo que las probabilidades son muy bajas. Son hermanos. No, bueno, a mí me sacó de onda el diseño de los personajes. Sí, lo sentí demasiado. ¿Que no estás acostumbrado infantil. A ver la serie? Sí, cabal, eso es precisamente. La misma serie. Muy estilizada, muy no sé qué. Entonces, así, eso sí, no mucho me llegó. Las líneas esas que le pusieron en la cara. Sí, esa la barbilla, nada que ver. Sí, yo no, ahí sí me sacaba de onda cuando... ¿Qué onda, verdad? Se miraba muy chafa, quizás. Pero fíjate, en otras cosas, si yo no hubiera sabido de antemano que Superman y Lex Luthor y las voces iban a ser distintas, que en este caso Superman era Adam Baldwin, Lex Luthor era James Masters, que era Spike en Buffy, realmente no me hubiera ni dado cuenta, pues, o sea, no, sonaban... Hicieron un buen trabajo, sonaban bien similares a las voces de la serie de televisión. ¿Rating? Está bien, o sea... Mirable. También mirable, sí. Es mirable. 7.5, 8. Entretenible. ¿Comprable? ¿Comprable? No. No, señor Torres. ¿O alquilable? ¿Alquilable? Alquilable. Alquilable. Bajable, entonces. La vas a ver una vez. O... Sí. ¿La iré a ver al cine? No, creo. No, el nivel de animación y todo no estaba así. No es cineable. No, es para verla... ¿Alquilable o cableable? Ajá, la alquilas y salud. No creo que sea de las que van a estar en parte de tu colección para siempre. Tipo, ¿qué? Comparado a Mask of the Phantasm. Ajá. Ah, no, yo ahí tengo Mask of the Phantasm. Uh-huh. Ahí la claro tengo. Claro que tampoco la vas a comprar contra Iron Man. Puta, no, Iron Man. Esa ni alquilable, eso que la estás viendo porque... Es flashable. Llegas a la casa de un bicho y el bicho la está viendo. Ajá. Y ahí la ves, ah, ok, pero no te molestes en eso. O sea que está mejor que Iron Man. Llegas a ver a la hermana derrota del... a Iron Man. Llegas a ver a la hermana del bicho y cuando pasas por el televisor ves que el bicho la está viendo. Ajá, y mientras la bicha se está arreglando, ajá, que estarán como dos horas, ahí la mejor ves. Ves a la bicha cambiando. Bueno, sí se ve. Le ayudamos. Muy bien, y terminamos, señores, este episodio con Jericho. A ver, Rick, que nadie la ha visto, solo Rick. Solo Rick vio Jericho. Contanos qué es esto, okay, de... ¿Cuántos episodios lleva ya? Ya terminó el primer season, son 20... ¿Hasta ahorita? 22 episodios. Fíjate que a mí me había llamado la atención. Son de esas que series que vos las tenés ahí, ok, me llama la atención. Y dije un día, la voy a buscar con Mr. Torres. Ajá. Uh-huh. Y porque no ha salido la compilación para alquilarla ni nada. Y vaya, la encontré. Bajé el primer capítulo. Ah, pues porque si no lo hubieras comprado. O sea, interesante. Interesante. Me he echado dos más. Y tiene... Farsante. La puta más farsante. Tiene un plot bastante bueno. Se vio el bluff. Este cree que no le ponemos atención. Está vergona, man. O sea, es una historia bastante autocontenida de un pueblo que se llama Jericho, donde un día cualquiera, o sea, un bicho viene regresando, que había desaparecido un buen tiempo, el papá es el alcalde, tiene problemas familiares, y el chavo dice, bueno, me vale verga, me voy, y en lo que se iba... apareció un honguito nuclear en el horizonte y toda la mara es puta, ¿qué pasó aquí? O sea, el holocausto. Se pierden comunicaciones, se va la electricidad. ¿Pero se ve una bomba o se ve así? Se ve el hongo. Así como que estuvieras viendo allá en el horizonte una montaña y detrás de la montaña un mushroom. Atrás de la montaña estalló Pirelli. Cabal, estalló Petrelli. Estaba Heroes. Y el taller donde hacían. Se pierde comunicación China, con todo. Se quemó y dijeron, una bomba. Tratan de buscar en a través de satélite alguna señal. Logran una señal asiática donde muestran el mapa de Estados Unidos y hay varios puntitos en todo el mapa. Aparece un chavo ahí que conoce mucho de radiación. De los que hay en cada pueblo. Se acaba de pasar al pueblo y dice que es policía de San Luis. Así es que los policías les enseñan la radiación. Él sale con la teoría de que después del 9-11 les dieron entrenamiento nuclear a todos. Pero se les olvidó al pueblito porque los policías del pueblito no saben ni mierda. Yo. Pero, ¿y el aunque no saben ni mierda, tienen contador de Geiger? El sheriff se llama Rosco. El alcalde se llama... El Boss Hog. No, quiero a la prima Daisy. Pero fíjate que está vergona porque vas a... La prima Daisy. Es que por la radiación. No, esa está bien. Entonces, se está desarrollando, o sea, ¿quién, a dónde putas ha estado este bicho? Desapareció 5 años y cada gente que le pregunta, ¿y dónde estuviste? En la Navy. ¿Y el otro dónde estuviste? En el Army. ¿El otro dónde estuviste? Puta. En el entrenamiento. O sea, dice un montón de cosas diferentes. Entonces, primer episodio es solo el shock principal. Segundo episodio es que ya viene una nube radioactiva y va a llover y todo el mundo a esconderse, cabrón. Mundo a la mierda. Y el tercer episodio ya empiezan a verse ya los problemas de que no tienen... O sea, tienen una limitada capacidad de alimentos. O sea, ya se hartaron casi lo que había en la tiendita. Ya se empiezan a hartar entre ellos. Mira. Se empieza a ver rencilla entre el alcalde y el exalcalde, que ya medio putear, ahí medio se agarran a pencazos. Pero, te digo, está bastante interesante. En el pueblo no pasa nada de... En el pueblo no hay nada de radiación, supuestamente. Pero ahora vos, ¿cuántos episodios has visto? 3. Y ahora, ¿qué tiene que ver de que el chero ha estado desaparecido con las explosiones? No, con este chero no tiene nada que ver, pero ya viendo a través del el plot, o sea, bueno, ya no, leyendo no, no un poco visto toda sobre la temporada, eso, o sea. No lo he visto, pero me puse a leer más a ver qué sucedía. parece que el chavito este que acaba de llegar, el experto en radiación, no es policía. Por ahí aparece con un badge que dice que es FBI, pero parece que no es FBI, sino que es CIA, pero dicen que no es CIA. Es una CIA. O sea, está entre que es o sí, es igual que el otro computador. O es Fletch. Trabaja para el gobierno, o es terrorista. Un scroll. Porque hay un momento en que él tiene acceso a un radio y con una clave Morse él sabe los lugares donde han habido explosión. La Choli el filo, güey. Y tiene comunicación con otra mara. Entonces esta mara le dicen que es un gran culero, que se les corrió. Mm-hmm. Pero y de ahí él esconde una cosa en su casa, pero así, puta, lo agarró el tambo, lo fue a esconder y le puso un muro de ladrillo. ¿Tambo de gas? Es un barril. Otra bomba, puta. Entonces, parece que este bicho tenía la misión de poner esa bomba en otro lugar, pero no lo hizo. Se le corrió. Se la huevió. Y ahí tiene la bomba en Jericho. Pues sí, pero. ¿Y la tiene en centro de mesa? Puta. No, la tiene en el sótano. La emparedó. Pero en sí, el plot de la serie es. ¿Qué sucede después de un ataque nuclear? En un pueblo cualquiera. Ver gente muriéndose. Y que está. Es lo que pasa. Isolated, está aislado. No, eso es lo gringo. Este gringo solo. Ahora mira, para contrastar lo que dice Rick, tomen en cuenta que la serie la iban a cancelar el año pasado. La temporada pasada. Hubo campaña, la resucitaron, pero dijeron vamos a contratar solo 7 episodios. Ocho episodios. Oh, bueno. Entonces, les dieron 8. ¿Vos estás bien? No. Pues iba sobre. Así que no se encariñen mucho. Pues, como han hecho para no cancelar Heroes. Ver, es que nadie les ha dicho que Julio lo está viendo. Ah, sí. No se han dado cuenta. ¿Vos no la ves, vea, Julio? No. Vale. Ok. Señoras y señores. No, espérate. Y para cerrar, el nuevo sitcom que se llama La Teoría de la Gran Explosión de Big Bang Theory. Dos nerds, esos no son geekos, esos son nerds. Dos nerds viven juntos en un apartamento chiquito. En el apartamento de enfrente, del otro lado del corredor, se pasa una gran nena que es la que salía como la hija de las 7 reglas para Masieta. Salir con mi hija adolescente. Hasta me tuve que preparar para ese Masieta. Pero la hija mayor, no la la chiquita, no. No, yo sé, la rubia. No, la bichita, la chiquitita, que se muera. De apellido Cuco. Entonces sale como rubia, pero rubia tradicional, o sea, una gran bimbo. Y no creo que pueda hacer otro papel. Sí, realmente no creo que le dé, no da el ancho. Ojalá que sí lo deje. Y entre las babosadas que dicen, porque mira, los nerds sí hablan babosada y media, y muchas cosas sí. Como los geekos. Sí, cabal. Sí, similar. De repente. Solo la diferencia es la rubia. La rubia dice: mire, no tengo agua en mi apartamento. Maldición. ¿Les molesta si me baño me prestan el baño? ¿Para qué? ¿Para bañarse? Sí, sí, webcam. pasa. De repente, ¿y por qué? Como 5 webcams. ¿Por qué estás preocupado? ¿Acaso estás preocupado que va a ver tu champú en forma de Darth Vader? No, le dice. Yo no tengo tal cosa. Ese es mi acondicionador, el champú en forma de Luke Skywalker. Y venden ese mouse. No, ya que vamos en sitcoms de nerdos. Ajá. También estamos viendo la IT Crowd. The BBC. Buenísimo. Es un sitcom británico que estamos viendo. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? The IT Crowd. Okay, la mara de IT, Information Technology. Okay. Que es de un edificio de oficinas todo super moderno, pero que en el mero sótano tienen ahí a los de IT, que son los que les arreglan todas las computadoras. Entonces ahí está todos los estereotipos y todas las vivencias de esta mara. Es muy chistoso, está muy bueno y tiene muchas referencias geekas y de tecnología que tal vez pueden identificar. Hasta por ahí, entre toda la huesera de equipos que tienen, hasta tienen una Commodore PET. Sí. Póster de Commodore 64. Qué camisas de Atari. Y también ondas que les pasan, pues, porque son una mara así medio. Fire. medio. Es al estilo Fire. News Radio, digamos. Ajá, así, sí. Es una comedia bien ridícula. Pero, cabal. Pero es. Sí. Pero es bien caricaturesca el tipo de que situaciones que les ocurre. Muchos de los diálogos me recuerdan a sketches de Monty Python. Uh-huh. La manera sí, de, son bien surreales. La manera del delivery, en que ellos dicen sus diálogos, es así, al estilo Monty Python. O sea que si les gustaba la serie de Monty Python, les va a gustar bastante esta serie. Buenísima. Es así, ya van por la segunda temporada. Los 9. Británicos, por alguna razón, las temporadas son bien cortas. Entonces, la primera temporada, 6 episodios. Segunda temporada, ya terminó, 6 episodios. Así que pueden verla rapidito. ¿En dónde? Bien, bien, sola sentada. Señor Torres. Sí, el señor Torres tiene copias. Sí, porque es el BBC. Difícilmente la vas a poder adquirir en algún lado, porque según tengo el BBC, es bien difícil. No, acordate. A menos que PBS la esté... ¿Cómo se llamaba la...? Copelins la daban en el... People on Earth. No lo puedes comprar en Amazon, si querías. Okay. Eso es el problema. Amazon, ok. Amazon. Así es. Muy bien, señoras y señores, con eso damos por finalizado este episodio de Comic Geekos, su podcast semanal informativo. Y informativo. Sí. Recojan su IQ. Les recuerdo, por favor, visiten nuestra página web www.comicgeekos.com. Mándenos emails a comicgeekos@gmail.com. Por cierto, que hay un nuevo mensaje más de nuestra amiga para Britoman. Britoman, ¿qué pasó? Ya no llegaste a mi casa, quedaste aquí, ibas a ver, me ibas a llamar por teléfono, firma M. Fox. Que... Hey Brits, no seas así, boom. Matilda Fox. Matilda. es que los tatuajes. Lo sacan de onda. Bueno, amigos, recordamos, voten por nosotros en Podcast Ali, compren en la tienda Geek Off y formen parte de nuestro grupo en Facebook y nos... Megan Fox, Mela Fox. Pues sí. Así que bueno. Ya viste que Microsoft quiere comprar Facebook. ¿Qué? Ah, sí, bueno, hay un puño de rumores ahí. Facebook es una hot website ahorita y hay mucha gente que tiene interés en comprarla, así que vamos a ver qué pasa por ahí. Amigos, también les recordamos que vengan por aquí la próxima semana cuando posiblemente... O sea, no aquí, pues al estudio se va a llenar. Cuando posiblemente oiremos a Tico Man decir... Well, that's good news. Snakes on crack. Uh-huh. No, película mami. Voy a traer las snakes con crack. Sí. So, crunchy. Los dejaremos ahora este episodio con una canción de un grupo que me ha gustado mucho, se llama The Fire Apes, y la canción es Tuesday's Fine, o sea, el martes. Los mico llameantes. Sí. Holy como shit. El de la Megan Fox. Tu culito saca llama. En japonés. Muy bien. Nos despedimos como siempre diciendo... A ver, ¿qué ibas a decir, Tico? Se me olvidó una de las noticias. ¡Ah, no! Hoy fue el lanzamiento de Halo 3. Vaya, sigue. Halo 3, bárbaro. Así que, muy bien. Bueno, amigos, nos despedimos y como siempre... Batman. ¿Cómo? ¡Salud! ¡Salud! Ah, se murió un chavo en el set de Batman. Ah, sí. Solo uno. ¿Batman? No. Era el guasón. Un coordinador de stunts, una cosa así parece, ¿verdad? Sí, un trabajo bien seguro. Sí, que pobre chavo, están investigando a ver qué fue lo que pasó en realidad. Fue un accidente del ojo. Fatal. Pero creen que no tuvo nada que ver con... Fue una muerte fatal. Una muerte fatal. Así es. Bueno, amigos, los esperamos por aquí la próxima semana y nos despedimos como siempre diciendo... ¡Salud! People Micos flameantes.